información confiable. En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día, ¿cómo estás? Los buenos días para ti, Jorge, para toda la audiencia, para Marquitos González, para Ricardo Almada. Bueno, el tema del día, ¿no? La Clipper y la llegada de las embarcaciones y toda la emotividad que se vivió en la jornada de ayer. Solo quiero agregar a lo que comentaba Ricardo y lo que pasó en la jornada, en la pasada jornada, Jorge, además del frío, que obviamente era impresionante el frío. Nano Antía, el capitán de la embarcación, le enseñó a toda la tripulación el himno nacional. Uh-huh. Y bueno, y cantaron, toda la tripulación cantó el himno nacional. Así que la verdad que fue también lo que se sumó en las emociones que se vivieron en la llegada de la embarcación. ¿Aprendieron el himno? ¿Cómo? ¿Aprendieron? Sí. Perfecto, realmente. Muy bien y muy emotivo el momento, porque lo comentó y bueno, y lo cantó toda la tripulación. Más allá, Jorge, del frío y demás, yo creo que la gente tenía una alegría impresionante y bueno, la teníamos nosotros también. Realmente lo disfrutamos mucho. La última parte ahí donde se nos complicó el acceso, porque con Celso, bueno, y creo que Ricardo, no le pregunté, nos habíamos quedado del otro lado de la valla en el afán de poder registrar todas las imágenes y después no nos dejaban pasar hacia donde estaban ellos, pero más allá de eso, la verdad que vivimos unos momentos muy, muy lindos. Y quienes están viviendo también momentos, seguramente, y todavía tal vez no se ve el movimiento, pero que seguramente van a vivir mucho movimiento, son los pescadores aquí en el puerto de Punta del Este, la venta de pescados que seguramente tendrá otra movida, y estamos con ¿quién más? Con Analía en Pata de Palo, que es siempre accesible a nuestro requerimiento y nos cuenta, bueno, cómo está la movida. Hace unos días pasábamos y nos decía, bueno, está bastante tranquilo y es importante que sepan que estamos abiertos y que la venta está siendo posible, aunque no así tanta clientela llegando a comprar pescadito. A ver, contame, Analía, gracias por el tiempo de siempre, si sigue siendo así de su manera. Hola, buen día. Buen día. Un saludo a todo el estudio ahí. No, gracias a Dios está mejorando. Ayer ya se veía más movimiento gracias a la regata que ha llegado, y felices de haber llegado primero, ¿verdad? Todo el mundo está feliz, contento, se veía la felicidad en la gente. Todos corrían para acá, corrían para allá, porque todos esperando la regata que llegaba. Ya se vio más movimiento y este fin de semana esperamos mucha gente, si Dios quiere. Que el tiempo nos acompañe también, porque con la llegada de las otras que faltan y eso, va a venir mucha gente, además que esto trae mucha multitud. Hay otro ánimo, sí, la gente viene con otro ánimo, vienen contentos. Sí, más allá de consultar seguramente cuál es la pesca del día, también les deben de consultar de la regata, con quienes vienen, quienes han llegado, quienes faltan. Sí, todos estos días la gente estaba ansiosa y a ver en dónde venían llegando, y nosotros como tenemos una aplicación de que veníamos siguiendo la regata, dónde venía, a qué altura y todo, del que venía preguntaba a ver en qué lugar veníamos y si ya estábamos cerca, estaban todos ansiosos todos estos días. Qué lindos momentos. Bueno, ¿qué se ofrece hoy? ¿Qué es lo más fresquito como para ofrecerle a la gente? Y hoy tenemos de todo un poquito, tenemos broto, la pescadilla, filé de corvina negra, tenemos cazón, tenemos pejerrey, variedad de mariscos, salmón, tenemos de todo un poquito como todos los días. ¿Sí? Siempre tenemos porque siempre pescamos algo, tiramos las líneas y siempre algo sacamos. ¿A ustedes son los que pescan? Y bueno, hacemos lo posible, siempre tiramos las líneas ahí, si no nos quedamos en la noche a ver qué pasa. Bien, a ver, yo quiero, por ejemplo, hoy voy a preparar brótola. ¿Cómo la preparo? Y la puedes hacer en el horno con un poquito de ajito, perejil, sal, pimienta, que queda muy rica. Y si no, la puedes hacer a la plancha, le pones maicena para que no se te desarme. Ah, y ahí la haces de vuelta y vuelta a la plancha. Bueno, a esta hora, Jorge, no sé si está bueno hablar de algo tan delicioso. Muy temprano, pero sí, me gustó la idea. Te escucha Analía, Jorge. Analía, ¿cómo si te no, va? Jorge, no, buen día. Si no, Jorge, unas buenas milanesas de corvina negra. Anoche me hice unas miniaturas de corvina negra. Pones harina. Yo tengo un problema. No soy bueno preparándola, soy bueno comiéndola. Ah, bueno, pero yo te ayudo a preparar. Acá te enseño, mirá. Para hacer unas buenas miniaturas de corvina negra, pones un poco de harina, le pones un huevo y le pones cerveza y haces una pastita ahí, sal, pimienta, un poco de perejil picado adentro, y ahí pone todos los pedacitos de la corvina negra y los frita. Caramba. No es fácil, ¿eh? La cerveza que sobra se la toma el cocinero. eso es lo principal. Bueno, escuchame. Que sobre siempre para que el cocinero pueda tomar algo. Un buen pretexto. Analía, déjame que te pregunte cómo han pasado todos estos días desde que apareció la situación que se ha planteado con los lobos, cuando se colocaron esas vallas allí en parte del puerto, porque tengo entendido, por lo que nos contaste hace unos días, que la gente había interpretado que el puerto estaba cerrado y que no iba y que ustedes no vendían. ¿Eso se ha ido revirtiendo esa situación o sigue pasando? Ahora ha mejorado, pero tuvimos una muy baja de gente por el tema de que muchos clientes dijeron que vieron en el Canal 12 que habían puesto una fotografía de que el puerto de Punta del Este estaba cerrado y que los kioscos estaban cerrados y la gente no había concurrido. Dice, yo no vine en toda la semana porque vi eso en el informativo, dice, y mostraban que ustedes estaban cerrados. Digo, no, jamás estuvimos cerrados, dice. Entonces eso nos perjudicó un poco, ¿no? Porque la gente, claro, al ver eso en la televisión, escuchar las noticias, la gente no se arrima al puerto porque dice, ¿para qué vamos a ir si está cerrado? Dice. Claro. Entonces eso nos perjudicó un poco. Ahora ya la gente empezó a venir de vuelta ya. Bueno. Empezó a mejorar la venta, sí, ¿no? Ahora se ve un público más mejor, por lo menos mejoró, sí. Pero nos perjudicó un poco, sí, la verdad que sí. Me alegro mucho. Nos hizo un poquito mal, pero bueno, hay que estar acá, que le vamos a hacer. Ahora tienen revancha, con toda esta movida tienen revancha estos días seguramente. Sí, ahora si Dios quiere este fin de semana pensamos que vamos a trabajar un poquito más, si Dios quiere, sí. Gracias, sí, saludos para todos ustedes. Para llegar a la temporada. Bueno, gracias igualmente, que pasen lindo. Saludos para todos. Dale, chao. Gracias, igual. Bien, Jorge, me quedo acá tomando recetas de Analía y volvemos en un ratito. Dale, gracias. Dale, chao. Chao. Frecuencia abierta.